El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Un terremoto ha alterado la relativa tranquilidad que vivíamos estos días en materia de videojuegos. El embargo para los análisis de Death Stranding ha terminado y horas antes, como si de una escena de Parque Jurásico se tratase, ya advertíamos que aquello se convertiría en un acontecimiento social. Posturas enfrentadas, lectores confusos y periodistas que han intentado expresar en un puñado de palabras sus impresiones ante una de las experiencias más controvertidas de los últimos años. Todo lo que envuelve a Hideo Kojima genera un sentimiento, y eso a veces es un arma en las manos equivocadas. Pero al margen de gustos, esta es la enésima ocasión para recordar que estamos para disfrutar, que tenemos que celebrar que creadores como Kojima y tantos otros puedan seguir haciendo las obras en las que creen, porque sin esa libertad creativa no se llega a ningún lado. Nadie debería alegrarse de que un juego tenga tal nota media en Metacritic o echar pestes de aquello en lo que un compañero se gasta su dinero. No juzguéis, porque no tenéis más derechos que la otra persona. En los casi 5 años que llevamos aquí en las ondas, nos habremos equivocado muchas veces, pero me siento muy orgulloso de que el mensaje que intentamos promover por encima de todo sea el de la tolerancia y el respeto. Creemos en el valor que encierran esas palabras y nuestra comunidad nos demuestra constantemente que eso es posible. Hoy nosotros no vamos a hablar de Death Stranding. Imagino que llegará el momento que se van a vertir aquí, si no ríos de tinta porque estamos frente a un micrófono, ríos de palabras que veremos a ver. Pero de momento hay muchas más cosas, la actualidad continúa y mucha información y estamos aquí para contarla. Así que yo paso una semana más a presentar a mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues en esta ocasión no podía estar más de acuerdo y suscribo completamente toda esa editorial que has dado. Y es que es así tal cual lo has contado, y da igual que el juego hubiese tenido multitud de dieces, que está ahora con cerca de un 8.5, una cosa así. Nadie, no lleva a gusto de todos, nadie está contento. Si hubiese sido una nota más alta, pues acusarían a un sector de que le bailan el agua. Si no fuese tan alta la nota, pues le dirían que vaya mierda de juego. Entonces, quiero decir, queda una semana para que salga, o ya menos incluso, y ya solo queda esperar esas horitas que nos quedan, jugarlo por nosotros mismos y dar nuestro propio veredicto sin tener ese halo, ¿no?, por encima de nosotros, que nos diga qué tenemos que pensar, ¿no? Además, precisamente por la magnitud de la propuesta, yo creo que es una obra que no se presta tanto a mirar el numerito, a mirar si tiene un 9,5 o un 9,3, y a ir más allá. Al final, yo siempre lo digo, esas personas, esos profesionales, los periodistas que han estado durante muchas horas jugando Death Stranding, han intentado volcar sus pensamientos en un texto. Vamos a leerlo, aunque sea, que mucha gente solo se queda con el número. Desde luego, y luego por encima de todo, yo creo que al final estos juegos de autor, estos juegos personales, dentro de lo que es juego de autor y personal, un triple A de este tipo, ¿no? Al final, la intención yo creo que de Kojima era de traspasar un poco lo que iba a ser el género, ¿no? Quiero decir, buscaba algo distinto, algo que no se pudiera etiquetar quizá, ¿no? Lo ha querido catalogar como juego de conexión, ¿no? Stranding Game, es un poco ahí una palabra un poco rara. Y es que es eso, al final, si es algo tan nuevo, no lo podemos todavía, no es tangible, ¿no? Hasta que no lo tengamos en nuestras manos. Posiblemente hasta que no pasen meses, no seremos capaces de discernir el alcance del propio juego, creo yo, ¿eh? Si realmente ha sido para tanto, si no, en fin, todo aquello ya lo iremos viendo, lo contaremos, imagino, aquí. Pero vamos a seguir con las presentaciones, porque también nos acompaña Atreides, bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, también disfrutando con las palomitas de la polémica que se ha montado. Y digo bien lo de disfrutando porque yo creo que viene bien para que se retrate mucha gente. Es decir, están criticando análisis sobre un juego que no han tocado nada, que los gameplays no son claros, que no se sabe cómo es y demás. Y se ha montado la que se ha montado sin haberlo visto. Pues que es muy fuerte. Espero que la gente se dé cuenta que hay mucho vocero que sale por ahí a montar bulla por montar bulla. Porque yo puedo entender que a ti no te guste un juego y que, aunque deberías hacer con respeto, pero bueno. Pero no es el juego, es que lo que no les gusta es la persona que hay detrás. Ese es el Debe problema. Debe ser eso, o no les gusta el analista, o no les gusta que sea para PlayStation. Eso, o simplemente quién está detrás en corporativa, ¿no? También. Exacto, es que es eso, es que es asombroso que se puedan criticar tantísimo sin haber jugado el juego. Ah, ojo, luego cuando se lo hacen notar de algo así como estaría bien esperar a ver cómo es antes de criticar el análisis. No, si yo no estoy criticando el análisis, vale, pues yo no he leído lo que has escrito entonces. Pero así, un montón de gente. No, es una pena, de verdad. Con lo divertido que es esto de los videojuegos, con lo bien que está lo de disfrutarlos. Además, si el juego es malo, pues lo puedes decir, pero lo importante es pasártelo bien. Y si el juego es malo para todos. Y si es bueno, pues nos vendrá muy bien porque tenemos otro juego nuevo. Pero por lo menos parece que es distinto. Y yo creo que ahí, Aitor, es lo que tú estás contando de esas notas tan variadas que está viendo. Porque es que, claro, es un juego que parece que va a hacer cosas distintas, que no sigue un patrón, no es un shooter, no es un walking simulator, no es un juego en un género concreto, sino que parece mezclar cosas. Ahí supongo que cuando uno juegue se verá más perdido y serán más las sensaciones que tenga. Y ahí, si no tienes unos parámetros para guiarte, unos patrones, pues cada uno va a decir lo que sea. Por eso me he encontrado con notas de 4 y con notas de 10. Porque seguramente yo creo que este juego no creo que sea para todo el mundo. No, te lo no. Digo. Que va, pero fíjate, de todo hay una cosa clara, tampoco nos podemos poner aquí las manos en la cabeza porque sabíamos que esto iba a ocurrir, no nos pilla por sorpresa. ¡Hombre! El día del embargo, tachado en el calendario, lo sabíamos. Sí, y es una pena, la verdad, es una pena porque creo que hay gente que disfruta más criticando que jugando. Eso es. Tristemente, ya digo, nosotros aquí hoy somos poquitos, somos 3, yo soy Sergio, no está Juanjo, no está Tony, pero bueno, vamos a intentar hacer un montón de cosas. Fíjate, Atreides, yo te lo comentaba antes fuera de micro un poco para aliviar esta carga que llevamos nada más empezar, que es que aquí en Madrid, yo no sé qué os pasa con el frío, soy como muy sensibles, porque es verdad que pasáis de nada a 100, y aquí yo estoy con la calefacción, con la ventana abierta, en mangas cortas, y no puedo vivir así. Pues vete haciéndote la idea, porque Madrid es así, es decir, tenemos, no conocemos qué significa ropa de entretiempo, sinceramente. Es verdad, pasas del invierno al verano y del verano al invierno, y lo de en medio es, hombre, parece que, y no terminas la frase y ya ha cambiado, así que... Y encima es así. Los sitios, porque tú sales a la calle y dices, oh, hace frío, te metes en el metro, te metes en el cine, y de repente un calor de muerte, y tú, madre mía, por favor... Sí, y en invierno al contrario. Vas paseando, entras en el Corte Inglés y sales hecho un cubito, por ejemplo. Uy, he hecho publicidad. Uy. Sí, pero es verdad, es así. Más vale que te vas haciendo la idea, ya te acostumbrarás. De todas formas, tu calor por ahí abajo debes haber pasado un poquito, ¿no? Yo te digo que en Algeciras estamos todo el año en mangas cortas. Todo el año. Es un pues lujo. Te vas a sentir como en casa. Si pones la calefacción, sí, como me estás contando. Ahí lleva toda la razón. Pero bueno, yo creo que hoy vamos a tener momentos de calor y también otros que nos van a dejar un poquito fríos. Ya lo vamos a ir viendo y creo que lo mejor es que vayamos a eso con el sumario de todos los contenidos del programa de hoy. Blizzard tiene una plaza fija en la actualidad del videojuego cuando se trata de anuncios en su BlizzCon, y es que se confirman los rumores sobre Overwatch 2 y Diablo 4, dos títulos muy esperados a los que habrá que seguirles la pista. Además, el videojuego en PC vive un nuevo capítulo con la inclusión del catálogo de Electronic Arts en Steam. ¿Qué hay tras este inesperado movimiento? Y hay más noticias, como el cambio en la hoja de ruta que presuntamente estaría llevando a cabo Ubisoft con sus próximos lanzamientos. ¿El motivo? Las malas críticas a Ghost Recon Breakpoint. Luego te lo contamos. Pero es que además, esta semana, tenemos el placer de hablar con Ramón de Arana, actor de doblaje conocido por muchos, por haber interpretado el personaje de Atreus en God of War. ¿Cómo es esta profesión desde dentro? Vamos a conocerlo juntos en el programa de hoy. Y madre mía, la que estamos jugando, que traemos. Esto parecía que el mes spooky ya había acabado, que ahora empieza la Navidad, porque noviembre como tal nunca existe, es ya la época de María Carey, pero no, no es el caso. Y es que tenemos una que estamos jugando que da también un poquito de miedito. Todo esto y mucho más, como siempre, amigos, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Yo imagino que a estas alturas, cuando salga el programa, ya no será tan noticia, que todos tendréis muchísima información, posiblemente más que nosotros, pero hay un nombre que ha destacado por encima de todos, una compañía que evidentemente cuando llegan estas fechas y te saca una BlizzCon, todos los ojos están puestos ahí. El año pasado fue muy recordado, no por noticias quizás muy positivas, sino más bien controvertidas, pero lo contamos. Y en esta ocasión, Blizzard ha presentado por todo lo alto el ansiado Overwatch 2, que como los rumores apuntaban, va a contar con grandes novedades, incluyendo un nuevo modo multijugador cooperativo para 4 jugadores que va a permitir a los jugadores luchar en compañía de amigos mientras se enfrentan a hordas de enemigos en una gran variedad de escenarios. Y esta segunda parte, muchos se preguntarán cuál es la principal novedad. Podemos decir que la introducción de misiones de historia, además de nuevos mapas y un ligero rediseño estético para los héroes. Aunque es verdad que todavía se desconoce más información en cuanto a fecha, plataformas, pero sí que hay una intencionalidad con esta segunda parte, que Blizzard ha querido presentarlo como suele hacer, con una escena cinemática realmente emocionante. E incluso el director del juego, Jeff Kaplan, ha asegurado que todos los accesorios cosméticos y el progreso que los usuarios hayan hecho en este primer Overwatch que ya tenemos, se van a poder trasladar a la secuela. Además, ha asegurado que los 50 millones de jugadores que ahora mismo juegan a Overwatch van a tener acceso a los nuevos mapas, a los héroes y modos de juego que se vayan incorporando al juego. Así que pinta que va a haber mucha diferencia, que vamos a tener cambios sustanciales en cuanto a contenido. Y por resumirlo, creo que sería una buena forma de decir que vamos a tener misiones de historia que van a seguir una trama y misiones heroicas o de héroes que, según Kaplan, van a ser misiones cooperativas, como digo, muy rejugables. Yo no sé si le habéis echado un vistazo a lo que se ha enseñado de este Overwatch 2, un anuncio que se esperaba, que los rumores estaban ahí y que finalmente se ha confirmado. Ya no solo rumores, sino filtraciones como tal. Yo por lo menos los últimos días sí que he estado viendo por Twitter capturas de pantalla, de artes como el que vimos el día de la presentación, e incluso capturas del propio gameplay de los menús del juego y tal, para ver ya los rediseños de Tracer y de algún que otro héroe de Overwatch. Y al final, pues, era evidente que en esta BlizzCon tenían que anunciarlo, ¿no? A mí, la verdad es que me asaltan dudas bastante importantes con respecto a cómo vamos a ver este Overwatch 2 o cómo lo van a enfocar. Porque tenemos el caso muy, muy reciente de Fortnite, ¿no? Que hace poco pasaron a ese capítulo 2, pero que el juego sigue siendo el mismo, ¿no? El ejecutable es el mismo, o sea, que el juego base es el mismo y simplemente lo que ha habido es una gran actualización como tal. En el caso de Overwatch 2, mi duda va a ser esa, si repetirán el mismo caso que Fortnite o harán pasar por caja y cobrando 60 euritos a toda esta gente que tiene el primer Overwatch. Uh-huh. Porque me parecería una jugada un poquito peliaguda, ¿no? Entiendo que sí puede eso. Sí, mira, yo os voy a dar la información que he conseguido extraer. A ver, Atreides, si estás de acuerdo o a lo mejor me estoy equivocando. Pero hay dos vertientes en este Overwatch 2 muy diferenciadas. El PvP y el PvE. El PvP, el jugador contra jugador, sería una especie de mega actualización gratuita. Y este PvE sería de pago y no necesario para jugar al PvP. No sé si me he explicado correctamente. Como un standalone, ¿no? Sí, yo sí que estoy de acuerdo, Sergio. Yo lo iba a decir lo mismo, solo que de otra forma. Pero vamos, era lo mismo. Que la parte competitiva, que es el PvP, iba a coger y a tener lo que tiene Overwatch 2, lo va a recibir también Overwatch 1. Con lo cual, quien tenga ese juego, quienes tengamos ese juego, no tenemos que pasar por caja si no queremos para poder seguir jugando. Y además vamos a tener los mismos mapas y vamos a tener los nuevos personajes que aparezcan. Y en cambio, pues y los modos de juego que vayan añadiendo. Y la otra parte, la parte de las misiones, el modo historia, vaya, ese sí que va a ser del Overwatch 2. Con lo cual me parece que, al contrario, Aitor, mola mucho, ¿no? Quiero decir, que sí. Puedas coger y no tener que pasar por caja, salvo que decidas que te interesa lo otro que ofrecen. Y tendrá mejores gráficos el segundo. Desde luego, sí. Si al final se plantea como nosotros estamos intentando augurar, me parecería la mejor opción, porque al final es eso. Das al más fan de Overwatch la posibilidad, pues ya no solamente de conocer el lore a través de trailers que sacan de animación cada X tiempo en YouTube o de cómics, sino que de verdad ya dentro del juego, a través de misiones y de una campaña como tal, pues vas a ver, ¿no?, cómo es la historia como tal de ese mundo, ¿no?, de ese universo. Me parece perfecto. Puede estar genial. La única cosa para mí que me gusta jugar normalmente solo, porque puedo jugar cuando quiera y tengo horarios raros, que el modo campaña, por lo que he visto, va a ser sobre todo cooperativo. No sé si se podrá, como falta información, todavía no sabemos si se podrá jugar solo y te se unirá a otra gente para hacer los distintos eventos o no. Un caso Titanfall, a lo mejor. Sí, exacto. Titanfall 2, por ejemplo, tenía su modo campaña que jugabas tú solo y además tenías todo el resto. Mientras que en Titanfall sí, en el 1 era todo online. Y aquí me parece que será así también, que será un modo campaña, pero con más jugadores que con los que tendrás que hacerlo, por lo que han dicho hasta ahora. Luego puede que amplíen y sea un modo campaña también standalone si quieres. Pero bueno, de cualquier forma tiene muy buena pinta. Bueno, pero muy, muy buena pinta. El vídeo a mí me ha encantado, el de presentación. Y además en castellano y con un doblaje buenísimo. Hombre, eso lo cuidan. Vamos. Sí, desde luego. Pero yo creo que dos indicativos bastante evidentes de que podrían andar por ahí los tiros de que no hagan pasar por caja a la gente que tiene el 1 es lo que han dicho, de que van a todos los cosméticos, todo lo que sea inversión de dinero real en el juego a través de cajas y tal, va a pasar del 1 al 2. Y luego las plataformas que de momento se han confirmado, que son PC, PlayStation 4, One y Switch, que en Switch ha llegado hace nada el primer Overwatch. Entonces entiendo que será una actualización para todos ellos y que no van a esperar a la siguiente generación. O sea que Overwatch 2 yo creo que sale el año que viene, sí o sí. Sí, sí, sí. Además, hay que decir una cosa en cuanto al precio. Y esto es una opinión que he leído muchas veces y estoy completamente de acuerdo. Hay una opinión muy repetida y es, vale, si yo he invertido 100 horas, 200 horas, 300 en Overwatch, porque es verdad que es un juego que se presta a eso, yo no tengo problema en pasar por caja, porque he disfrutado 100 horas, 200, 300. Es decir, pagar 30, 40 euros, no lo veo tan flagrante siendo Blizzard quien te está haciendo este producto y sabiendo la materia de la que parte. Pues sí, y además que lo que compras sabes que es cosmético, que no va a afectar a la partida, que no estés metido en un pay to win. Eso es lo que muchas veces te echa de estos juegos para atrás. O sea que no, claro que sí. Y además dices, pues si voy a ver a D.Va, voy a ver a Tracer, voy a ver a todos todavía mejor, pues está bien. Y nuevos héroes. Y además han mostrado no solamente ese tráiler de cinemático, sino un tráiler con gameplay. Y el juego se ve bastante bien. No sé, yo creo que lo podré mover la Switch, pero se ve bonito. Yo la sensación que me da, fijaos, es que el anuncio llega en el momento que tenía que llegar. Que Overwatch hace ya un tiempo que quizás estaba en un segundo plano y que necesitaba alguna novedad potente para volver a atraer o a retener a su audiencia. Desde luego, el juego ya se podía adquirir a unos 15-20 euros fácilmente, no hace falta rebuscar mucho, e incluso ya se ha dado gratuitamente en algún servicio de típico de estos del Now, de el Humble Monthly. Eso es. Ya veremos qué ocurre, desde luego va a salir más información durante estos días, hay muchas ganas, pero es que además Blizzard no es lo único que ha anunciado en esta BlizzCon, también ha hecho oficial ese esperadísimo Diablo 4 con una colosal secuencia cinemática que de hecho es lo que ha dado el pistoletazo de salida a esta BlizzCon 2019. Hay que decir que lo que se ha visto de este Diablo 4 nos va a llevar a un mundo repleto de peligros, con enemigos, personajes, con estilos de combate muy diferenciados y quizás la sensación que me da es de que Blizzard ha tomado lo mejor de los juegos anteriores. El sistema de botín del 2, la lucha frenética del 3 y al final da la sensación de que han querido escuchar al fan y darle lo que tanto estaban esperando. Y a todo eso se suma la ecuación, esa libertad de explorar y forjar pues, tu propio destino en un mundo que parece que va a ser abierto sin tiempos de carga como han prometido y con personajes que han enseñado 3, va a haber más, como son el hechicero, el bárbaro y el druida. A mí me ha encantado y creo que Aitor, por lo que vi en tu Twitter, a ti también. Desde luego no engaño a nadie si digo que, bueno, para mí este fue el anuncio de la BlizzCon, para mí yo creo que es el IP de Blizzard que ahora mismo me gusta más de todas. Yo de niño me crié con Diablo 2, no es un juego que yo me pasase en aquel momento porque me parecía muy complicado para la edad que tenía. Pero sí que caló bastante en mí, bastante hondo. Era lo típico de que empezabas una campaña, llegabas a X punto, no podías avanzar y la empezabas otra vez, volvías a llegar al mismo punto y otra vez. Y como no podías seguir, pues te divertías con esa primera parte del juego, ¿no? Así que en ese sentido, encantadísimo de este Diablo 4. Sin duda la cinemática brutal, brutalísima, con esa presentación del que parece que va a ser nuestro némesis, Lilith. Parece que creo que es la hija de Mephisto, Mephistófeles. Y bueno, el diseño que, y el estilo artístico que han cogido para este juego me está encantando. Mucho más parecido a lo que era Diablo 2 que al 3. El 3 me pareció que tiró más por unos colores más pastel quizá y este vuelve más un poco mucho más oscuro, mucho más lúgubre y me parece que le queda genial a esta saga. Hemos visto pequeños esbozos de gameplay, ¿no? Y hemos visto mecánicas nuevas que son mecánicas, tampoco revolucionan nada del otro mundo, pero son novedades dentro de la saga. Hemos visto personajes haciendo escalada, a caballo incluso, que me parece que eso puede ser muy bueno para movernos por el mapa, dando saltos espectaculares. Y tengo que decir que de momento la hechicera me parece que está rotísima. Pues puede ser. La verdad es que lo de los caballos parece que va a ser necesario. Dicen que el santuario va a ser más grande que nunca. Wow. Entonces, y que van a ser 5 grandes zonas en las que te vas a poder mover sin ningún tipo de carga. No sé si también será sin ningún tipo de carga, pasar de una zona a otra o será en cada una de esas zonas. Pero bueno, van a ser enormes, vas a poder ir por donde quieras. O sea que está muy bien, habrá más exploración y va a haber cooperativo y competitivo. Porque parece ser, bueno, a mí lo que me llamó la atención fue que el vídeo en sí, el del que tenía los trocitos de gameplay, parecía más oscuro, como bien decías, pero que en esencia era más de lo mismo. Pero luego coges y empiezas a investigar un poco y te dicen, bueno, sí, más de lo mismo, pero el continente, eso, sí, abierto y sin cargas. Las 5 grandes áreas que se pueden recorrer, pero también vas a poder encontrarte con otros usuarios que pueden estar por allí. Y las aldeas, que va a haber muchísimas aldeas, van a ser puntos de conexión para hablar con otros usuarios y crear grupos para afrontar los eventos del juego. Eso, que suena muy bien, me preocupa un poco, porque veremos si es opcional o es un suicidio irte a por los grandes bichos sin ir con más gente. Raids, ¿no? De toda la vida. Sí, espero, porque a lo mejor es la historia en sí, pero también tienes que hacerla de parte en cooperativo, porque si no, no pasas ni loco. Y esas grandes áreas parece ser que van a tener enemigos de distintos niveles. Es decir, no parece que se vayan a adaptar los enemigos a tu nivel, sino que te vas a encontrar con sitios en que tú vas con tu nivel 5 recién estrenado y te encuentras con bichos de nivel 60. Así que habrá que andarse con ojo y ir cogiendo loot y preparándote mejor, porque si no, va a ser un problema. Ah, y las mazmorras van a ser procedurales. Cada una de ellas, van a ser creadas distintas cada vez para que cada vez que entres sea distinta. O sea que... Sí, eso es un sello ya de la saga, el hecho de... Pero dicen que lo van a mejorar con respecto al del 3. Bueno, claro, que iban a decir, ¿no? ¿Te imaginas que te dicen, no, va a ser peor que el del 3? No, sería gracioso. Sí, no, sí, dice que los tres personajes, he visto que el bárbaro va a tener fuerza, su arma es la fuerza, por supuesto, y vas a tener 4 armas que puedes cambiar mientras estás atacando, para que pueda ser más efectivo. El druida lleva invocaciones y transformaciones, y la hechicera, que te ha gustado, Aitor, pues lleva elementos naturales como el agua o el fuego. Y la verdad es que es impresionante cuando lo usa. Sí, mira, yo al final, una cosa únicamente, sí, que sí, es la lectura que yo hago. A mí el evento que hace Blizzard creo que es una oportunidad cada año, primero de enseñar esos proyectos en los que cree y apuesta, y luego también de dar voz al fan. Todos recordamos el momento aquel de Diablo Immortal que le pasan el micrófono al chaval del público y dice, ¿esto es una broma? Y se queda todo el mundo en shock. O sea, tú imagínate decirle al creador, oye, esto que acabas de enseñar es una broma, ¿no? Ahora va a venir el de verdad. Claro, después de aquello, después de aquella hostia de realidad, me alegro de que un año después vengan fuertes y nos enseñen Diablo 4. Sí, y además no lo enseñen solo, sino que es que allí en la BlizzCon la gente lo está jugando. Hay una demo, ya el juego ya se puede jugar y la gente está jugándolo directamente. Lo que me anima mucho, con un poco de suerte no falta tanto para que salga. Lo que espero de verdad es que no tenga un inicio tan rocambolesco como tuvo el 3, con aquello de la casa de subastas, todo lo que se lió con todo aquello, a que al final tuvieron que hasta que quitarlo del juego. Sí. Espero que tenga un lanzamiento mucho más liviano. De verdad, Diablo 3, hasta llegar a ser el juegazo que fue, al que ha sido al final, ha pasado por mucho, tienes toda la razón. Yo creo honestamente en la redención, es mi postura. Cuando hablamos, yo recuerdo el caso de Breath of the Wild es la consecuencia de haber hecho Skyward Sword, más allá de gustos individuales de cada persona, ¿eh? Y al final yo creo que aquí también es recoger esas ideas que han funcionado en el pasado y aportarle algo nuevo, que lo que habrá ahora que poner en cuestión es cómo funciona eso nuevo, porque lo del pasado sabemos que está ahí y que es brutal. Así que a ver qué tal. Pues sí, mola que estén evolucionando, porque ya digo, si ves el vídeo, salvo que es más oscuro, la primera impresión es, vale, pues otra vez lo mismo, vamos a acabar ahora con Lilith. Y parece que todo eso de la parte que va a tener a otros jugadores, la parte de que es un mundo abierto y demás, puede enriquecerlo bastante, y que haya cooperativo, pero también que haya incluso competitivo. Veremos cómo se adapta. Tengo mucha curiosidad, la verdad, y muchas ganas. Eso es. Y eso es lo que podemos contar de la BlizzCon, no lo único, porque el evento está dando muchos titulares. Pero claro, luego también estos días han ocurrido otras cosas fuera del ecosistema Blizzard, y se me viene a la mente un lanzamiento muy potente que está por llegar, es Star Wars Jedi Fallen Order. Respawn está ahí poniendo toda la carne en el asador. Ya sabemos que este juego va a salir en PC, Play 4 y One. ¿Y por qué digo lo de PC, Play 4 y One? Porque, ojo, la gran novedad es que, coincidiendo con el lanzamiento, los juegos de Electronic Arts van a volver a estar disponibles en Steam. El propio Fallen Order ya tiene abierta su página en la plataforma de Valve y donde se puede reservar. Y es que no es el único juego de la compañía norteamericana que va a llegar a la plataforma, sino que en el futuro habrá muchos más dentro de esa asociación que han anunciado. en los próximos meses, cualquiera que tenga Steam y quiera jugar a los Sims 4 o Unravel 2 va a poder hacerlo. Pero no solamente eso, también los multijugador, Apex Legends, FIFA 20, Battlefield 5, incluso va a haber conexión, van a poder jugar los que lo tengan en Origin con los de Steam. Esto es un movimiento que aquí que siempre se habla de esa guerra, que no me gustaría utilizar ese término ni alimentarlo, pero eso que siempre se dice entre Epic y Steam, esto es un movimiento muy potente, ¿eh? Desde luego que algo tenía que hacer Steam para parar a un poquito, echarle el freno a Epic, ¿no? Y desde luego esto es una apuesta bastante, bastante potente, ¿no? Porque Electronic Arts, quieras que no, le gusta a la gente más o menos, es una de las más grandes que hay ahora mismo en la industria, lleva tiempo ya siéndolo, y apostando por este juego como servicio, ¿no? Yo creo que fue casi pionera en apostar casi todo su catálogo en esto, y desde luego que haya tenido que llegar a renunciar quizá, ¿no?, a algunas cosas para que tener sus títulos en Steam, pues joder, la verdad es que cuesta primero creérselo, eso desde luego, pero oye, también tenemos, hemos tenido por ejemplo el caso de Ubisoft, que también tiene sus juegos en Steam, aparte de Nuplay, y en ese sentido yo entiendo que aquí, más que tener los juegos en ambas plataformas, lo que seguramente haya por detrás y no nos hayan contado sea un contrato de exclusividad, en el sentido de que no creo que veamos los juegos de Electronic Arts en Epic. Bueno, ellos han dicho que no se cierran las puertas, así que no sé, todo es posible. Pero bueno, eso ya lo veremos. Lo que me gusta mucho de este movimiento es que es un movimiento para que más gente pueda jugarlo en la plataforma que quiera, porque Origin, que funciona muy bien, tú puedes coger y seguir comprando los juegos y teniéndolos en Origin. Y ahora además los puedes comprar en Steam con las ventajas que tiene Steam, no solo de rebajas, estas cosas, sino las ventajas que te da como la plataforma en sí. Entonces, bueno, que además acaban de implementar lo que comentábamos el otro día del juego local compartido por internet y han cambiado la biblioteca para que sea más visual. Bueno, más todo lo demás que tenía antes, pues si te gusta esa plataforma, pues vas a poder jugar también esos juegos. Y me gusta mucho lo que habéis comentado de que no hay que elegir jugar solo con tus amigos de Steam o con los amigos de Origin, sino que la plata es abierto. Yo lo que me imagino es que realmente lo que hará será lanzar el launcher de Origin cada vez que se ejecuta un juego de Steam. Pero sí, bueno, como Uplay, hace lo como mismo. Como Uplay, exacto. Uh-huh. Yo creo que será lo mismo. Pero vamos, me parece muy bueno esto, pero lo que me parece que va a ser flipante es que van a meter también el EA Access en Steam. Y claro, es que estamos hablando que para EA también es muy importante, porque ante el aumento de las suscripciones y el éxito, por ejemplo, de PS Now, que lleva 1 millón de suscriptores, o el Game Pass, que cuenta con unos 9,5 millones, que se dice pronto, van a tener un escaparate para suscripción que funciona como el de Sony, que tiene más de 200 juegos antiguos, el Access Basic, y luego tienes el Access Premier, que además te incluye las novedades como el de Microsoft. Pero con la diferencia de que van a una plataforma que tiene 90 millones de usuarios activos al mes. 90 uh-huh. millones, sí. Que se dice pronto. Claro. Dos veces España. Yo tengo una cosa muy clara. Al final, sí, estamos poniendo el foco en Steam yo mismo al contar la noticia, pero la jugada ganadora es para Electronic Arts, por lo que has dicho, porque en primer lugar esto va a derivar en más ventas, más presencia, porque lógicamente estar sí. en más plataformas no es lo mismo que tener solo Origin. Y luego también la imagen de marca. Electronic Arts necesita hacer un lavado, al menos de cara al jugador, y decirle, tenderle la mano a los jugadores de Steam, a los de Origin, que vais a poder jugar juntos, todo eso le viene muy bien. De escándalo, tienes toda la razón. Y por otro lado, nos sigue viniendo bien la competencia con Epic, porque Epic también por su parte está introduciendo ciertas mejoras. Va a meter la lista de deseos, poder incluir opiniones de los juegos, y si siguen proyectando, yo creo que van a empezar a dar los juegos de 3 en 3 en vez de 2 en 2 a este paso. Pero bueno, la verdad es que yo creo que Steam lo ha hecho bastante bien en estas últimas fechas, porque además de eso ha incorporado también los juegos de Microsoft, que no está nada mal, los de Bethesda y ahora EA. O sea que sigue la competencia entre las dos plataformas y los que al final seguimos ganando somos nosotros. Porque lo bueno de lo de Steam es que tanto Bethesda como Microsoft como EA los puedes comprar en Steam y los puedes comprar en sus plataformas. Es decir, no hay exclusividades. mientras que en Epic lo que estaban haciendo por el momento, salvo con lo de Ubisoft, que tiene los juegos suyos, son exclusividades lo que estaban atando. Entonces, bueno, evidentemente lo necesitan para poder crecer, para que la gente coja y vaya ahí, pero me gusta que Steam no responda a exclusividades con exclusividades, quizá por su dominio casi monopolístico de la plataforma de PC, pero al menos da la posibilidad, no recorta a las demás plataformas. ¿Tú crees que sería una buena decisión el obligar, como pasa con, hemos comentado, con los juegos de Ubisoft, a que realmente lo que hace es desde Steam lanzas el launcher de Uplay para jugar? ¿Que pase eso también con Electronic Arts y Origin? Quiero decir, no implantarlo y que directamente tú juegues al juego directamente desde Steam, ¿puede hacer que se debilite la plataforma de Origin? ¿Que la gente pase de ella y se concentre todo en Steam? Sí, pero no. O sea, sí, porque si puedes comprar en Steam, ¿por qué lo vas a comprar en Origin? Cuando tienes más ventajas tecnológicas y puedes hacer más cosas, como por ejemplo simplemente, aunque no estés en el PC, poder jugar en el salón con el Steam Link y cosas así, que no puedes hacer con Origin. Es decir, te merece más la pena eso. Sí que se puede debilitar un poco, pero sin embargo lo que va a conseguir son muchos más clientes en PC. No, si no gana por global, un lado, gana por el PC, otro. Claro. Entonces, bueno, al final el otro es un launcher y la infraestructura está por detrás de ese launcher. Entonces, que estén más en una en otra, yo creo que no le va a importar tanto. Encima, ni siquiera pierde el gran valor que tiene ahora mismo, para mí, que es el EA Access Premier o EA Access Basic, que está muy, muy bien. Entonces, lo vas a tener también en Steam, que, por cierto, es la primera que tiene suscripción, o sea, es la primera vez que tiene suscripción de verdad en PC. O sea, que... Sí, porque la de Uplay no la tiene. No. La de Uplay no, la tiene nadie y lo único que lo va a tener es esta idea. Eso es. Bueno, pero fijaos, creo que es un movimiento interesante, inteligente también hay que decirlo, que nos favorece como usuarios. Y hablando de Blizzard, hablando de Electronic Arts, yo creo que también estaría bien hablar de Ubisoft, porque Ghost Recon Breakpoint, bueno, ha recibido unas críticas un poco tibias y tampoco los jugadores han apoyado el juego como se esperaba, algo que habría influido en la nueva manera de Ubisoft para dar luz verde a los próximos proyectos. Bueno, según Jason Schreier de Kotaku, ahora la compañía lo que quiere es desmarcarse de esa impresión que se tiene de que sus títulos son casi todos iguales, y por el contrario interesarse más por aquellos juegos que tengan algo único, algo especial. Ubisoft, ya sabemos, suele arriesgar con las producciones pequeñas y medianas, pero en las superproducciones hay menos innovación y Breakpoint añadió algunos elementos de rol que para muchos fans pues no eran necesarios y lo acercaban más a un loot shooter. De hecho, recientemente, esto va al hilo de la noticia que conocimos hace poco, Ubisoft anunció un retraso en el lanzamiento de Watch Dogs Legion, de Rainbow Six Quarantine y de Gods and Monsters. Es decir, dentro del seno de la empresa estarían replanteándose la forma de dar luz verde a estos proyectos. No tanto pensar en grande, sino en las ideas, en el mensaje que quieren transmitir con ellas. Uf, a mí se me plantea, sobre todo con esto último que has dicho, con estos retrasos de estos juegos, el año de vacas flacas que pues se queda Ubisoft, ¿no? Que evidentemente no sabemos qué más tienen. De hecho... dicen por allí que hay juegos bastante tochos que aún no han anunciado y que los tienen para este año que viene, 2020. Pero claro, estos tres juegos que has dicho, si se nos van ya 2021, imaginemos, ¿qué va a pasar en el E3? ¿Nos los van a volver a enseñar? ¿Va a ser la alineación de juegos de Ubisoft va a repetir el gran porcentaje de los casos? No sé muy bien. Hombre, es pensar a futuro. Yo, honestamente, aquí todos hemos criticado cuando te sacaba un Assassin's Creed sin pulir, un Watch Dogs que claramente había un downgrade. Yo prefiero que se retrase, que si ese Watch Dogs Legion necesita tiempo para hacerse que se haga, que no salga el mismo mes que Final Fantasy VII y se pega la hostia tremenda. Y que incluso hemos visto, esa misma semana que supimos los retrasos de Ubisoft, otro gran juego, The Last of Us 2, va a sufrir de lo mismo. Por tanto, al final el debate que se me plantea en este caso sería ¿por qué no se hace una buena planificación desde el comienzo? Yo me alegro de que no haya crunch y que evidentemente se retrase si es necesario. ¿Pero qué está pasando para que todos se retrasen? Sería otra pregunta. Lo de The Last of Us es flagrante porque es que dieron la fecha hace nada, como quien dice, ¿no? Se podían haber callado, sí. Haber puesto el tráiler sin fecha O directamente haber atinado un poco más y decir mayo de primeras, ¿no? Pero en el caso de Ubisoft, es verdad que no tenemos fecha, simplemente han dicho que se retrasan. Quizá a lo mejor Watch Dogs Legion no se va a 2021 y simplemente se va a unos meses más adelante, ¿no? No lo sé, pero yo creo que va a venirles francamente bien y lo necesitan, porque los Far Cry realmente son clones unos de otro. Te cambian el malo, te cambian la ubicación y todo demás es prácticamente lo mismo, mismas mecánicas, más incluso Far Cry Primal, que era el más distinto, utilizaba el mapa de Far Cry 4. O sea que, en fin, y encima pues se dedican a reutilizar mecánicas como las atalayas o el dron águila, esas cosas. Y esos dos años de pararse a pensar le vinieron de lujo a los Assassin's Creed, que son dos de las mejores entregas, la de Odyssey y la de Origins. Entonces, yo creo que por ese lado, pues puede estar muy bien. Además, como tú dices, Sergio, está genial que el Watch Dogs se lo tomen con tiempo, porque lo que anunciaron es muy ambicioso, no se ha visto, yo creo que no se ha visto nunca, y debe ser muy difícil de hacer para que salga, que funcione bien. Entonces, si tienen más tiempo, mejor que mejor. Pero esto tiene graves consecuencias. O sea, para empezar, Uplay Plus ha perdido uno de sus principales alicientes, como son las novedades. Es decir, si tú tienes Uplay Plus, ¿qué vas a jugar desde el Ghost Recon Breakpoint de novedad hasta 2021? Claro, tendrás la novedad en 2021. Claro, pero vas a estar pagando 15 euritos cada mes hasta que te llegue la novedad en 2021. Yo imagino... Ahora mismo es un PlayStation Now. Es decir, coges y estás mirando con lo que tienes en el baúl, que son unos 200 juegos. Yo imagino que hasta 2021 se anunciarán juegos. También es cierto que Ubisoft, aunque ha crecido muchísimo, no podemos compararla con Sony a nivel de presupuesto y de envergadura. No, claro que no, pero Sony te cuesta 10 euros y este te cuesta 15, ¿eh? Quiero decir que a ti cobrarte lo cobran como si fuera Sony o más caro. Entonces es para pensarte qué es lo que te están ofreciendo. Y son muchos juegos muy buenos, pero las novedades de repente de que tú tenías a la vista han desaparecido. Y hay una segunda circunstancia. Uplay Plus sale con Stadia. Stadia se ha quedado también con un Uplay Plus un poquito menos interesante de lo que era, ¿no? Sí. Pues sí. Veremos si ese Skull and Bones hace aparición ya el año que viene, ¿no? Después de otro retraso que tuvo el año pasado. Pues sí, porque no tiene fecha, ¿no? No. Se retrasó, pero bueno, y claro. Sí que ese juego sí que invita, ¿no? A sí, quizá muchísimo. Por su componente más social a tener un servicio. Pero como vamos, ese. Yo, ¿qué queréis que os diga? Soy de la opinión, y sé que una cosa no debería ser incompatible con la otra en los tiempos que corren, pero que se retrase, que salga bien. ¿Para qué quiero jugar yo el día 1 a Watch Dogs si luego me llevo el chasco? No, estoy completamente de acuerdo, pero una cosa no quita la otra. Claro. El retrasarlo tiene consecuencias para la recién estrenada suscripción que han sacado. Que está ganando suscriptores y de repente se queda sin unos argumentos que eran igual que el Game Pass tiene las novedades, nosotros también tenemos novedades, pero encima con la desventaja que solo tiene las novedades de Ubisoft y de repente no hay novedades. Es a lo que me refiero. Me parece fantástico porque serán mejores juegos y eso es buenísimo, pero ha tenido que ser una decisión. Ya hace un flaco favor a eso. Ha tenido que ser una decisión muy dura tomarla, ¿eh? Porque sí. No es un juego, es que son varios los que se retrasan. Pero bueno, si lo que dice Jason Schreier en Kotaku es cierto, que realmente es porque quieren darle una vuelta y que los proyectos a partir de ahora no salgan de cualquier forma, sino intentar que cada uno tenga su propia esencia. Yo, bueno, pues esperaremos y espero que sea la buena dirección. Pero continuamos, porque hay otro juego, hay otra saga que no va a tener nueva entrega el año que viene. Y me refiero a Battlefield. Y claro, muchos han considerado que eso podría tener que ver con el lanzamiento a finales del año que viene de Play 5 y Scarlet, plataformas para las que Electronic Arts podría querer estar preparando su futura obra. Y hay una parte importante relacionada con eso, pero también con el modelo de negocio. Bueno, Andrew Wilson, el CEO de la compañía, ha explicado que si no va a haber Battlefield a corto plazo es por tres motivos. Uno, seguir lanzando contenido para Battlefield 5, expandir aún más la marca Apex Legends, que está yendo, vamos, como un tiro, y por último, esperar a que las futuras consolas lleguen para que tengan una buena base de usuarios. Se lo están tomando con calma, que Battlefield cuando llegue, llegará, pero que no va a haber a corto plazo el año que viene una nueva entrega. Esta noticia pone, vamos, un brete que realmente lo que mueve la industria son las consolas, porque aquí yo creo que Electronic Arts, el mercado del PC le da igual, y si hay que esperar por las consolas, se espera. Pero sí, desde luego que nos quedamos sin Battlefield, parece que Battlefield 5 le quieren mimar hasta la saciedad, y entiendo que entre esto y que tienen ese Battlefront 2 que también le están mimando mucho, yo entiendo que en esas dos vertientes del mismo tipo de juego, por así decirlo, con muchas comillas, pues es lo que vamos a tener, ¿no? Sí, yo creo que hacen bien en coger y esperarse a PS5 y a Scarlett, aunque pasen un poco el PC, porque al fin y al cabo, quien juegue entonces va a jugar a PC, pero también estará en los PS5 y los de Scarlett, y lo que cuesta un desarrollo de los Battlefield es como para sacarlo en una sola plataforma. Necesitan todas las ventas posibles, así que tampoco me sorprende demasiado. Lo que sí me sorprende es que no queda ningún shooter para competir con Call of Duty, porque yo creo que Apex es un juego gratuito, mientras que los Call of Duty son los de soltar una pasta y tener un shooter de guerra. Miré a ver si podía ser que a lo mejor fueran a recuperar el Medal of Honor, y sí, lo van a recuperar, pero para Oculus Rift, que sale el año que viene. Entonces, obviamente, no va a competir porque no lo podrían convertir en un juego para todo el mundo. Solo, no, aparte de utilizar las gafas de realidad virtual, que además lo puedas jugar en el monitor, porque los gráficos son muy básicos para lo que se estila ahora mismo. Le iban a caer palos por todos lados. Entonces, me parece a mí que eso, que van a tener que quedarse con potenciar más Battlefield 5, a ver si les funciona un poco mejor, y con Apex, que sí que está funcionando muy bien. A mí, bueno, me parece bien, mientras saquen un buen juego para 2021, 2022, para cuando lo decidan sacar. Bueno, pone finales de 2020, no sé. Ya veremos, puede estar bien. Hombre, hay una cosa clara. Andrew Wilson lo que ha dicho en estas declaraciones es que al final Battlefield siempre se ha entendido, y en parte yo estoy de acuerdo, como un ejercicio de músculo técnico. Tú ves un Battlefield y es un punto álgido en cuanto a gráficos. Por tanto, totalmente, es importante que salgan las nuevas consolas para demostrar cómo rinde. Hombre, desde luego el Battlefield de la Primera Guerra Mundial, el Battlefield 1, para mí es uno de los topes de gráficos de esta generación. No sé si en consola también, pero en PC he visto poquitas cosas que se ven tan bien o mejor, ¿eh? Es impresionante. O sea que sí, es un tope de gama. Y encima, con la capacidad de destrucción que tiene. Que una de las cosas que a mí siempre me saca de los juegos de este tipo es que vas armado hasta las cejas, llevas tu bazooka, le tiras a una puerta de madera y ¿quién crees que gana? Pues eso. Sí, entonces sí, es cuando te saca mucho. Y sin embargo aquí le tiras a la puerta de madera y te llevas la puerta de madera, la pared y el que estaba detrás. Y eso yo creo que ayuda mucho en la inmersión. A mí eso siempre me ha gustado mucho de los Battlefield, la verdad. Sí, yo creo que pueden aprovechar, ¿no?, este impasse que van a tener hasta que salgan las consolas, quizá para desarrollar un nuevo Frostbite, ¿no? Sí, pues puede ser impresionante, la verdad. Y luego lo aplicarán al FIFA y quedarán las caras raras, pero el caso es que sí que es un motor alucinante para los shooters. Sin duda. Bueno, estaremos pendiente de todo. Nosotros vamos a cerrar lo que es el bloque de actualidad porque tenemos más contenidos que creo que os van a gustar. He aquí que veo a mi madre. He aquí que veo a mi padre. He aquí que ellos me llaman. He aquí que ellos me llaman. He aquí que ellos me llaman. Ese arco te viene un poco grande, ¿no? Me lo hizo mi madre. Me dijo que ya crecería. Vuelve a casa. Eres libre. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del vuestro. Cada juego encierra una historia y cada historia va unida a las experiencias individuales de cada jugador. Los títulos que tanto amamos lo son por un conjunto de buenas ideas, una ejecución brillante y algo que se queda en nuestra mente tras apagar la consola. A veces es la fuerza narrativa la que nos conmueve, en otras ocasiones lo divertido de la propuesta y, por supuesto, todo lo que vemos y oímos tiene un gran impacto en nosotros. En tiempos en los que estamos tan expuestos a un sinfín de obras, valoramos más que nunca el peso que han ganado los videojuegos como un vehículo nato para contar historias. Y ahí interviene lo visual, el sonido y el doblaje. No hay nada que nos atrape más que una buena voz, un trabajo interpretativo que dé vida al personaje en la ficción. Hoy en el Batallón Pluto tenemos la suerte de hablar con una de esas voces que nos ha acompañado, sin saberlo, en una de las odiseas más importantes de esta generación. Nos acompaña Ramón de Arana, conocido por muchos por interpretar a Atreus en God of War. Así que bueno, Ramón, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a pasar un buen rato, vamos a intentar abrir esa puerta y descubrir el mundo del doblaje desde dentro, que es un mundo, yo creo que además fascinante, muy exótico para el que no lo conoce, pero no sé si igual de bueno o positivo desde dentro cuando uno tiene que trabajar en ello. Y yo creo que lo primero que habría que conocer es qué cualidades hacen falta para ser un actor de doblaje. Hombre, yo creo que algo primordial, algo imprescindible, sería interpretación, o sea, saber algo de interpretación, ya sea por haber tomado clases de interpretación o por haber hecho teatro o cualquier otra fuente. Yo creo que eso es algo básico y realmente luego ya el resto es cosa de cada uno. O sea, yo creo que el tema de la, hay gente que dice, no, es que no, yo mi voz no sé si vale para doblaje o no sé, o dice, no, es que no tengo una voz bonita, o tal. Y lo que solemos decir siempre es que en doblaje hacen falta todo tipo de voces. Entonces, porque hay tantas voces como personajes. Entonces yo creo que no importa el tipo de voz que tengas, siempre y cuando seas actor. Interesante. Además, en tu caso, tienes una voz que podemos encajar en un perfil de joven. Un target que desde luego hay muchos personajes ahí que cubrir. Algunos, ya digo, nos han acompañado, otros seguro que vendrán. Y para que la gente te conozca un poquito mejor, bueno, has hecho trabajos para Disney Channel, Pokémon, aparte de God of War, para juegos como Remnant from the Ashes, entre muchos otros. ¿Cómo te inicias en este mundo? ¿Vas a una academia o cómo fueron esos comienzos? Pues lo mío empezó un poco por hobby, un poco por... Bueno, digamos que yo cuando era pequeño, pues siempre me gustaba, siempre me hacía gracia el quitarle el volumen a la tele y hacer yo vocecitas y tal, y para reírme yo y ya está. Pero claro, luego ya no me planteé siquiera que eso era doblaje, o sea, simplemente fue, no sé si fue como con 17 o una cosa así, que de repente como que mi cabeza hizo clic y fue como, anda, digo, este actor tiene la misma voz que, es, que este otro. Entonces ahí empecé a atar cabos y dije, hombre, digo, a lo mejor esto es una profesión. Esto tiene que haber alguien detrás que se dedique a ello. Y nada, entonces empecé a investigar y tal. Y hombre, las escuelas de doblaje son ahora las oportunidades más fiables para entrar en la profesión y tal. Entonces yo empecé en una escuela, allí me dieron un poco de nociones básicas, un poco además de todo, no solo de doblaje, sino de doblaje de videojuegos, doblaje de documentales y de realities y tal. Y luego a medida que tal, bueno, fui cambiando de una escuela a otra y demás, y a medida que iba avanzando en los diferentes cursos en las escuelas, yo veía que los directores y bueno, los profesores, ¿no?, que son directores y en activo, a mí me decían, joder, pues oye, no se te da mal esto, o sea, igual te podrías dedicar a esto profesionalmente. Entonces, claro, que alguien que lleva tantos años en la profesión, que te vea a ti, que vienes de nuevas y tal, y que te diga, oye, tú vales para esto, pues vamos, no se hable más. O sea, fue una inyección de motivación. Y nada, entonces tiré para adelante con ello, porque vi que a mí me gustaba, que se me daba bien por lo que decían, entonces ya está, o sea, para adelante. Y no te está yendo mal, todo hay que decirlo. Sí que siempre ha existido la noción, o siempre se ha dicho, que hay muchos actores para tan pocos proyectos, pero ¿es tan duro empezar como parece o no? Hombre, si vienes de nuevas, Sí, o sea, los inicios son duros, porque, bueno, esto es una profesión en la que te tienen que conocer, te tienes que dar a conocer, te tienes que presentar a los directores para que te hagan pruebas, bueno, y es un trabajo muy inestable. Entonces, tienes que estar un poco, pues, pendiente del teléfono, sobre todo, que es tu herramienta más imprescindible para que te convoquen y eso. Entonces, es difícil. Yo creo, vamos, yo considero que tuve suerte en el sentido de que yo no había terminado mi formación en doblaje y en la escuela en la que me encontraba en ese momento me llamaron de allí, me dijeron, oye, que van a estrenar una serie de Disney Channel y estamos llamando a gente de la escuela y tal para hacer una prueba. Entonces me llamaron a mí y a otros tres chavales, más o menos de mi cuerda, y fuimos a hacer al personaje, la prueba para el personaje en cuestión y tal. Entonces eran pues una serie de paradas así de chavalillos adolescentes y tal, de comedia así de Disney y tal. Y nada, y sorpresa para mí, pues al final me acabaron cogiendo. Entonces me vino bastante bien porque pude ver un poco cómo trabajaban, o sea, cómo se trabaja a nivel profesional en un estudio y tal. Y me vino bien para terminar bien la formación, que realmente nunca se deja de aprender en doblaje. Pero me vino muy bien para afianzar pues todo lo que iba aprendiendo. Y además, como comentas, el trabajo llama al trabajo, parece. Imagino que habrás notado un cambio en cuanto has doblado según qué proyectos. Se me viene a la mente God of War, pero el caso de Pokémon también. Obras que a lo mejor conoce todo el público o mucha gran parte de la población, y de repente esa voz que no sabías quién era, ya empiezas a ponerle nombre y apellido, ¿no? Sí, bueno, depende. O sea, es que ya te digo que esto es muy de presentarte y de que te vean y de que se acuerden de ti y tal. Entonces, en parte sí, porque hay gente que, bueno, pues o que juega videojuegos y tal, y casualmente ha jugado al God of War, por ejemplo, y que diga, anda, pero tú eres el chico. entonces, hombre, eso siempre está bien. Y hombre, y Pokémon, teniendo en cuenta que es una serie que no parece que vaya a tener fin de momento, pues, y es una serie que lleva años en antena, pues hombre, para mí fue una ilusión, la verdad, doblar en Pokémon. Y bueno, y quieras que no, también un poco los directores también, siempre hay un poco de boca a boca, ¿no? Siempre hay, pues eso, gente que te cruzas con ella en los pasillos o lo que sea y dices, oye, pues tal, pues conozco un chico que hace así voz joven, no sé qué, tal, por si necesitas, no sé qué, ¿sabes? Entonces, al menos esa es la teoría. Uh-huh. Eso es lo que yo creo que pasa. Entonces, bueno, o sea, por el volumen de, o sea, digamos la magnitud del trabajo, un poco sí que se me ha empezado a conocer, sobre todo en redes, que fue cuando ya se estrenó el juego y ya pues dije, que el chaval soy yo. Y tal, pues ahí ya me empezó a seguir mucha gente y ahí empecé a fliparlo, la verdad, porque fue una sensación muy muy muy extraña, ¿ves? En plan, joder, de que todo el mundo te conoce, o sea, no todo el mundo, pero que te conoce, te empieza a conocer mucha gente por tu trabajo. Entonces eso a mí me parece maravilloso, la verdad. De todas formas, eres modesto, ¿eh? Porque de hecho has estado haciendo ponencias también, hablando sobre tu experiencia de cara al doblaje de este juego. Pero, ¿cómo manejas, como tú dices, esa responsabilidad de saber que estás dando vida a un personaje que luego muchas personas van a conocer por ti o gracias a ti, a tu voz? Pues realmente es que no eres consciente hasta que pasa un tiempo. Después de que hayas doblado, en este caso God of War, yo en parte... Cuando hice prueba, porque se hicieron pruebas para, vamos, creo que para todos los personajes del juego, que salen en el juego, yo venía, al principio a ti te llaman y no te dicen nada, no te dicen, o sea, te dicen que tienes una prueba, que vayas a esta hora, a este estudio y ya, no te dicen nada más. Entonces, claro, yo fui y me acuerdo de que me pusieron un vídeo, y claro, yo el vídeo lo vi y veo ahí a Kratos y digo, ahí va. De repente veo al chaval y digo, no puede ser. O sea, no puede ser, debe de haber algún tipo de error, porque esto no puede ser. Además, es que yo venía ya de haber visto el E3, el sí. anuncio que hicieron del E3 en ese año de God of War, si no me equivoco, creo que hubo uno. Y claro, de repente veo al chaval y digo, voy a hacer prueba para el hijo de Kratos, de verdad. O sea, yo, claro, no me lo terminaba de creer. Y nada, hice la prueba. Al final, a la semana me llamaron diciendo que me habían cogido y tal. Pero no, o sea, no lo llegué a terminar de asimilar hasta tiempo después. Porque luego ya me pude, afortunadamente pude probar el juego y me lo pude jugar tranquilamente, me lo pude pasar y todo. Y lo pude disfrutar y fue como una sensación extraña de, joder, no sé, es como que estás como fuera de... Me sentí un poco como fuera de lugar. No sé, una sensación un poco curiosa. Entonces, sí, no sé, fue una sensación rara, simplemente. Pero bueno, también imagino que te habrá pasado a otra escala con otros personajes, pero ¿sientes que queda algo de ese personaje en ti después de interpretarlos o algo similar? Bueno, yo creo que más bien al revés. yo creo que más bien la voz se... O sea, ya la gente yo creo que ya asocia mi voz a la voz de Atreus, que tampoco es que me digan que vaya yo por la calle hablando y me digan ¡hola, tú eres la voz de tal! No, o sea, eso no eso me pasa. Sería muy raro, ¿eh? Sería muy raro, pero a la vez halagador. pero sí, yo creo que más que... A ver, evidentemente también se aprende de los personajes a los que se dobla. O sea, se aprende en el sentido de que a nivel profesional está bien que te propongan, que el propio personaje te proponga, o sea, te sea un reto, quiero decir, te proponga un reto y que y tal, porque hubo muchas partes durante el doblaje de God of War que fueron duras. Y además es que, teniendo en cuenta además que es que God of War fue el primer videojuego que doblé yo de toda mi carrera. Entonces, semejante responsabilidad, yo que llevaba 2 años ya en doblaje, entonces tú me dirás. O sea, con semejante papelón te cae y claro, lo intentas hacer lo mejor que puedas, lo intentas sacar adelante como haga falta, o sea... Porque además imagino que habrá sido una experiencia muy diferente de hacer cosas en Disney Channel y demás a un juego, God of War nada menos. Esas sesiones de grabación, ¿cómo fueron? La relación con los compañeros, los tiempos, la confidencialidad, porque es Sony y es un proyecto muy grande. Pues mira, el tema de coincidir con los compañeros, el trato con los compañeros, ninguno prácticamente, o sea, más que con el director... Y con el técnico, porque ahora prácticamente tanto en doblaje de videojuegos como en doblaje de series y de películas y demás, se dobla todo en banda, se dobla todo, cada uno doblamos nuestra parte y de casualidad te cruzas a un compañero tú saliendo y él entrando o viceversa, pues vamos, date por satisfecho. Vamos, tal es el caso que a Rafael Azcárraga, la voz de Kratos, no le conocí en persona hasta un año después de que saliera el juego. ¿Qué me dices? O sea que, fíjate, sí, claro, yo no, tampoco tenía, en las sesiones de grabación tampoco tenía sus referencias, quiero decir, o sea, si estamos manteniendo una conversación, yo no tenía sus respuestas. Eso también es una parte difícil del doblaje en general, pero del doblaje de videojuegos pues todavía más. Entonces sí, no llegué a conocer a mi padre hasta un año después de que saliera el juego. Fue una sensación curiosa. Y las grabaciones, las sesiones de grabación, lo mío creo que fue, a ver que haga memoria, porque yo creo que empecé en noviembre de 2017 y acabamos definitivamente, no sé si a finales de enero de 2018... O principios de febrero, también de 2018, de febrero. ¿Y son los plazos habituales o no? Hasta donde yo sé, sí. Vamos, o sea, teniendo... Vamos, además es que yo creo que el primer tráiler del God of War salió en enero, me parece, y todavía no estaba... Vamos, creo que aún no habíamos terminado, al menos mi parte, había alguna cosa que quedaba por ahí suelta que había que terminar de hacer... Pero no sé si estaba terminado de doblar por completo. Yo entiendo que si sacan un tráiler es que tienen suficiente material como para mostrar algo, ¿no? Pero vamos, y ya te digo que las sesiones de grabación fueron de entre 2 y 4 horas, un par de días a la semana durante eso. Noviembre, diciembre y enero, pero tranquilamente, unas... Yo le eché más o menos unas 40 horas de grabación. O sea que, sí, además, imagino que todo bajo un contrato de confidencialidad, que de ahí no salía nada, intuyo. Ah, no, no, por supuestísimo. O sea, sin decir nada, vamos, yo, ni siquiera cuando salió el tráiler yo dije nada. Porque no voy a ser tan tonto de decir nada, teniendo en cuenta que es el primer videojuego que hago. Digo, no voy a yo a irme de la lengua ni nada. Vamos, no se lo digo ni al perro, si ni siquiera. Entonces, yo hasta que el juego no se estrenó y no salió a la venta, yo no dije nada. Fíjate, a mí no dije nada, sí. La atención, aparte de, bueno, eso más o menos me lo podía intuir, la falta de química dentro del estudio, de no ver a otros compañeros de doblaje en un proyecto que luego cuando ves todo montado dices, bueno, la relación Kratos y su hijo a lo mejor se ha trasladado también dentro del estudio. Y por lo que estás comentando, en absoluto. Imagino que eso fue un reto, el no tener tampoco una referencia visual del proyecto muy clara también. Y en relación, siempre se habla de los actores en teatro, en películas, se preparan el personaje durante meses. Aquí tampoco imagino que mucho margen tendrías, ¿no? Llegas y grabas con lo que tengas delante. Sí, no. Eso es en doblaje en general, es siempre así. O sea, no tienes tiempo de prepararte ningún guión, ningún personaje, de nada. Tú llegas, te dicen take tal, eres no sé quién. O si ya has hecho ese personaje, pues tal, take tal, ponte. Y lo haces y tal, lo tienes que hacer rápido y bien. Entonces, sí, yo creo que es una lástima, porque un juego, por ejemplo, como este, que, joder, la relación entre padre e hijo, pues es una de las bases de la historia, ¿no? Es básica. Entonces yo creo que es una pena que no haber podido, pues eso, compartir atril, estar los dos, compartir las escenas estando los dos presencialmente y tal, porque yo creo que eso habría enriquecido mucho más lo que es el diálogo y demás. Pero yo siempre digo también que suficientemente bien salen las cosas para las condiciones en las que lo hacemos. O sea, en este caso, sin tener referencia de nadie, hacerlo tú solo, meterte ahí esas palizas ahí de grabación, luego quedan unos doblajes y unos juegos y todo, vamos, o sea, increíbles, unos resultados y una calidad espectaculares. Y hay doblajes que incluso mejoran la materia de la que parten, ¿eh? La obra original. Eso pasa mucho. De, bueno, a ver, también es verdad que hay veces que un mal doblaje se puede cargar una obra, sí, una obra audiovisual, pero del mismo modo que un buen doblaje puede mejorar una mala obra. Uh-huh. Entonces, y yo creo que además en España tenemos unos profesionales muy, muy buenos y pues, más de una vez hemos recibido elogios del extranjero y nos han dicho que el doblaje en España es muy bueno. Todo eso, además, como tú has dicho, siempre se os exige hacerlo todo rápido y bien. Y es una profesión donde cada cierto tiempo se reivindican mejoras en las condiciones laborales y a veces parece un trabajo ninguneado por algunos sectores. ¿En España se puede vivir del doblaje más allá de los cuatro actores reconocidos? Yo creo que sí. O sea, yo creo que por poder se puede. No es mi caso ahora mismo, pero yo creo que por poder sí se puede. O sea, a ver, también es verdad que es un trabajo muy inestable y que hay temporadas que tienes un montonazo de trabajo y a lo mejor luego el mes siguiente te puedes tirar sin trabajo de nada. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, es un poco el riesgo que hay que correr. Pero luego, vamos, yo creo que es algo que merece mucho la pena. Luego sí que es verdad que hay muchos actores de doblaje que también hacen otras cosas, tienen otros trabajos, o hacen locución, o hacen imagen, o hacen teatro, en fin. Entonces, ahí ya depende de cada uno el cómo ganarse el pan. Pero sí. Impacta un poco porque con la tradición que tenemos en España, precisamente en doblaje, en buenos doblajes, luego te vas a Estados Unidos, yo qué sé, figuras como Troy Baker, Nolan North, son muy populares, pero aquí como que todavía falta esa visibilidad, ¿no? Yo creo que sí, y además hay... Sí, siempre hay gente que en la profesión que dice que hay que mantener el anonimato, que hay que mantener, que es como, digamos, como descubrir un poco aquel que controla las marionetas de un guiñol, ¿no? Entonces, yo creo que eso antes a lo mejor podría ser, pero yo creo que ahora, aparte que yo creo que es imposible, porque ahora mismo, a poco que tengas una cuenta en internet de lo que sea, de Facebook, de Twitter o de Gmail o de lo que sea, cualquiera te puede encontrar. De hecho, joder, en eldoblaje.com, es la base de datos por excelencia de todo lo que se ha hecho en doblaje, aparecen nuestros nombres y aparecen todas las obras que hemos hecho, cuál fue la primera obra que hicimos, el tipo de voz que tenemos, en fin. Entonces, yo creo que es un poco inútil resistirse, quiero decir. Y aparte que yo creo que no viene mal que se nos reconozca y que la gente aprecie nuestro trabajo, porque yo es verdad que también yo soy fan también de mis compañeros. Hay mucha gente en doblaje a las que aprecio. Entonces, a mí, yo como fan, a mí me gusta, joder, me gusta conocer a esas voces que me han estado acompañando a lo largo de mi vida, ¿sabes? Entonces, yo creo que habría que abrirse. De hecho, afortunadamente, cada vez hay más reconocimiento y digamos que los actores de doblaje nos estamos dando a conocer un poco y que la gente nos vea y que la gente pueda decir, oye, pues te he visto en esta serie o te he escuchado en este videojuego y tal, y joder, tal, y te da las gracias la gente por haber pasado un rato con ellos agradable. Ha habido gente por God of War que me han dicho, joder, es que te he estado escuchando durante un montón de rato y tal, aparte porque hablo mucho, pero bueno. Pero no sé, yo creo que es algo que a mí me gusta que la gente, joder, que te digan, que te elogien por un trabajo, claro, que has hecho tú. Claro, además tenemos una industria muy rica y creo que hay que apoyarla y hay que rendirle, pues eso, esa reivindicación justa y honesta, creo yo. Luego, claro, en cuanto al videojuego, es un medio que es verdad, cada vez está más presente en la cultura popular, pero aún son muchas las obras que nos llegan ya no sin doblar, sino incluso sin traducir. Yo no sé cuál es tu punto de vista sobre esto, si por ejemplo un Persona 5 o un Yakuza vendería más si tuviese un doblaje. Yo creo que en videojuegos yo creo que es algo completamente necesario, un doblaje. Ya no digo un doblaje al español, o sea, digo un doblaje en general. Un doblaje al idioma que sea. Porque tú puedes ver una película o una serie, y si te la quieres ver subtitulada, o sea, en versión original subtitulada, pues estupendo, disfrútala. Pero un videojuego que requiere de tu atención y de tu concentración, porque tienes que estar haciendo cosas, tienes que andar manejando el personaje, tienes que andar pendiente de mil historias que te aparecen en pantalla, encima para enterarte también de lo que te están contando, para enterarte de la historia, tienes que andar leyendo subtítulos. O sea, yo siempre pongo el caso de GTA, que tú estás conduciendo un coche y de repente te montas con un personaje que te está contando algo importante, algo de la historia, tú no puedes andar conduciendo y al mismo tiempo leyendo subtítulos porque al final te acabas estampando contra una farola. Claro. Entonces yo creo que no cuesta tanto hacer un doblaje, quiero decir, poner a alguien de la propia empresa, de la propia desarrolladora que controle, que haga un control de calidad del doblaje y que los videojuegos, y que todos los videojuegos vengan doblados, que luego ya la gente lo disfrute como quiera. Yo entiendo que juegos, por ejemplo, le decías de Yakuza y demás, pues a lo mejor sí que es más bonito, por así decirlo, con el audio en japonés, porque es, joder, pues la Yakuza, pues eso, está ambientado en Japón y a lo mejor, pues oye, hay gente que lo quiere ver en japonés, pues ya está, pues estupendo. Cada cual que lo vea como quiera, pero yo creo que en videojuegos yo creo que el doblaje debería ser algo prioritario, vamos, prioritario, sino obligatorio, quiero decir, de que aparte del presupuesto que se propone para un videojuego, una parte vaya dirigida a que se haga un doblaje de calidad y en condiciones. Porque bueno, y a colación, ya que lo has dicho, hablando de presupuestos, yo no sé si sabes más o menos si es tan caro como se dice un doblaje o si es tan determinante el que lo tenga o no en cuanto al presupuesto que se hace. Hombre, sí que es verdad que en el doblaje de videojuegos se paga más que en el doblaje de series y de películas. No sé a qué se debe el incremento de precio. Yo creo que es por el, bueno, por el hecho de que no tenemos imagen, para empezar. O sea, la única referencia que tenemos es la raspa, que es lo que llamamos nosotros, que es el archivo de audio. O sea, si tú pones un archivo de audio en un programa de edición, pues ese es el espectro que te sale del sonido. Eso es lo que tenemos. Entonces, hay que sacar de oídas todo lo que está diciendo el personaje, cómo lo está diciendo, en qué tono, con qué intención y demás. Todo eso de oídas. Y si tienes suerte, a lo mejor puedes ver alguna cinemática y da gracias. ¿Sabes? Entonces. Claro. Y además, precisamente, estamos en una semana donde hemos tenido, ha sido noticia, Death Stranding, juego que llega doblado. El caso también de Overwatch 2, donde hemos visto esa cinemática, donde Blizzard se nota esa apuesta por el doblaje. Y es verdad que en los videojuegos hay compañías que apuestan mucho por el doblaje como parte de esa experiencia que venden al jugador. Es como un sello incluso, ¿no? Y eso no ocurre con todas, desgraciadamente. Sí, yo creo que... Ya te digo que yo creo que es algo que todas las empresas de videojuegos se deberían plantear. El tener un buen doblaje ayuda mucho a la gente y es incluso si, o sea, y si es un doblaje muy, muy bueno y de buena calidad, por ejemplo, el de Overwatch o en general los juegos de Blizzard se curra los doblajes un montón. O sea, y es una gozada, o sea, es un placer para los oídos escuchar ese doblaje. Esos doblajes, tanto de Overwatch o de Warcraft o de lo que sea. Entonces, yo creo que es. Yo, vamos, repito lo de antes. O sea, yo creo que si las empresas se proponen dedicar parte de su presupuesto a tener un buen doblaje, luego la gente lo agradece. Sobre todo la gente, bueno, la gente que juega, claro, lo agradece mucho. Claro. Además, tengo que decir una cosa para los oyentes, porque realmente que te dediques al doblaje o que hayas doblado un videojuego no implica que seas jugador. De hecho, tu compañero, la voz de Kratos, Rafael, él no juega a videojuegos, igual que él, muchas personas, pero en tu caso sí. Y de hecho, el otro día te vi en un directo por Twitch jugando a Link's Awakening y, bueno, estas series que son tan longevas, casi desde el nacimiento de la industria, mantienen a personajes sin voz. De hecho, en Breath of the Wild hay un doblaje, y además muy bueno, pero Link sigue siendo el eterno mudito. Como actor de doblaje, ¿te gustaría que esto cambiase? Porque tiene que ser un reto dar personalidad a alguien que durante años lo hemos conocido callado. Hombre, a ver, a nivel de trabajo, a mí me encantaría, por supuesto. Ahora, a nivel de, digamos, tradición, no tanto. O sea, yo creo que, además eso yo creo que lo han dicho más de una vez los propios... desarrolladores de, pues eso, de Zelda y demás, que el tema de los personajes mudos, tanto de los personajes mudos de voz como de texto, que no dicen nada, sí. ¿No? Lo que intentan con eso es que, digamos, que cada jugador ponga o le ponga su propia voz, digamos, en su cabeza, en el caso de que tenga alguna línea de diálogo o lo que sea. Y también el caso de no... a ver si me sé explicar. Si tú le pones una voz a un personaje que de por sí es mudo, ya le estás, digamos, dándole al jugador... Te condiciona, ¿no? Claro, exactamente. Le estás condicionando a que el jugador oiga a un personaje con una voz... Que a lo mejor no le convence o tal. Entonces, para el avatar. El avatar que vas a controlar tú en el juego. Tú a lo mejor no te lo imaginas con esa voz o con esa personalidad. Entonces, al darle voz a ese personaje, a un personaje que va a controlar el jugador, le privas un poco al propio jugador de que se monte, digamos, su propia película. Sí. Yo creo que van un poco por ahí los tiros. Entonces yo creo que en el caso de Link, en el caso de Legend of Zelda, yo creo que pasa eso, que en el momento de que le pongas voz a Link, pues dejaría de ser Link, entre comillas. Te cargas la magia. Claro, claro. Entonces yo creo que además el trabajo que hicieron en Breath of the Wild a mí me gustó mucho. O sea, de hecho fue, para mí fue la sorpresa del, de aquel año, de 2017. Fue como... que el Zelda viene doblado, ¿cómo? O sea, fue una sorpresa. Yo no daba un duro porque Link tuviera doblaje, me hubiera sorprendido bastante. Pero yo creo que parte del encanto de, pues eso, de los personajes que no tienen voz, es precisamente para que el jugador se sienta, no se sienta atado a un, pues eso, a una voz o a una personalidad que le pueda otorgar un actor de doblaje. Uh-huh. O incluso, por ejemplo, Dragon Quest, al final ese avatar es casi un recipiente donde el jugador pone todo lo que quiere meter ahí. Claro. Fíjate, ya que estamos con esto del What If, a mí me encantaría saber a qué personaje de un videojuego te gustaría interpretar, si pudieses elegir. Bueno, yo estoy deseando, además ahora que se ha anunciado Overwatch 2, yo estoy deseando que me toque un héroe. Un héroe de Overwatch, me da igual. O sea, lo que sea. O sea, por favor, o sea, yo de verdad me encantaría. O sea, sería tremendamente feliz. O si no, pues también de League of Legends. También tuve una época de jugar muchísimo a League of Legends. Y cuando me empecé a meter en doblaje, siempre dije, joder, ojalá un campeón de League of Legends también estaría bien. Las cartas de Hearthstone, por ejemplo, también divertidísimas. Me encantaría. Y no sé, por supuesto, seguir doblando a Atreus para los juegos que vengan, por supuesto. Ya para el resto de la vida. Sí, sí. Y no sé, vamos, yo la verdad es que cualquier cosa que me echen, o sea, yo siempre agradecido. Perfecto, creo que aquí además los compañeros tienen alguna preguntilla que hacerte. Atreides, ¿tú tenías alguna? Sí, sí, por estar escuchando con mucha atención y creo que con mucho sentido dices que es muy importante que los juegos estén doblados, son más incluso juegos que películas o series. Sin embargo, todas las películas y series en España salen dobladas. ¿Tú crees que sería necesaria una ley como hay para estas películas para que los juegos salgan dobladas? Hombre, una ley tampoco. Yo creo que porque, a ver, una ley sería un poco obligar a que salieran productos doblados y tal. Que yo creo que es necesario, sí, pero... ¿Subvenciones? Uh-huh. Pues tampoco te sabría decir. No sé. La verdad es que estoy un poco pez en ese tema. Vale, lo digo porque si un doblaje es caro, a lo mejor para empresas pequeñas o cuando hay pocas expectativas de ventas, a lo mejor no quieren destinar parte de ese presupuesto a el doblaje porque no creen que vayan a recuperarlo. Entonces, sin embargo, ya ves, series que pueden ser polacas, series que pueden ser de cualquier sitio, sí que vienen ya completamente dobladas y suele ser por ley más que por otra cosa, ¿no? Entonces, pensaba que quizás una ley que lo apoye, al fin y al cabo, lo que se está buscando normalmente el Ministerio de Cultura es que el castellano se extienda lo más posible y si algo llega a todas partes del mundo y además desde niños, son los videojuegos. No, claro, yo creo que estaría bien, hombre, una ley, yo creo que, hombre, siempre podría estar bien para todo sea por, bueno, pues por ayudar un poco a lo que es la profesión y a la gente que quiera, digamos, trabajar con nosotros, pues eso, desarrolladores de videojuegos o productoras o lo que sea, bueno, no lo veo mal. Yo creo que a Ramón le pasa como a mí, que todo el tema legal ya ahí nos perdemos un poquito. Bastante, sí, yo controlo bastante poco. Es normal. Fíjate, nos quedamos sin tiempo en esta entrevista, me parece interesantísimo todo lo que ha salido, pero a mí me gustaría acabar con un mensaje para aquellos que quieran iniciarse en este mundo del doblaje, que es duro, que es verdad que no hay demasiadas oportunidades, pero ¿qué consejo le darías a alguien que quiera dedicarse a ello? Yo lo que digo normalmente es... Si de verdad te gusta y si de verdad ves que se te da bien y que te lo pasas bien y que crees que puedes... O sea, si te ves con fuerzas y con ganas de hacerlo, adelante. O sea, yo creo que tener ganas es lo más importante. Y bueno, también armarse de paciencia porque no... O sea, si estás estudiando doblaje y tal, no te vayas a pensar que en cuanto acabes la formación te vas a poner a trabajar de inmediato. O sea, hay que trabajárselo, quiero decir, hay que, pues eso, ir a los estudios, que te vean, tener presencia y que te hagan pruebas y con un poco de suerte, pues al final pues te llamarán, te acabarán cogiendo para algo. Y luego también pues tener formación en algo de interpretación Y las escuelas, ahí es donde entran en juego las escuelas, que están haciendo ahí una labor bastante buena. Entonces, básicamente eso. Básicamente paciencia, interpretación y ganas. Pues me parece fantástico, un mensaje que ojalá cale. Y que muchas gracias, Ramón, de verdad, por esta entrevista. Creo que ha ayudado un poco a despejar muchas dudas que algunos teníamos sobre el mundo del doblaje y que espero que lleguen muchos más trabajos y seguir escuchando a Treus ya de mayor, de viejecito, muriéndose con tu voz. Pues muchas gracias a vosotros, chicos. De verdad, me lo he pasado muy bien y nada, esperemos que venga más trabajo, sí. Pues nos quedamos con eso. Ha sido un placer, como digo. Vamos a poner un poco de musiquita y regresamos en un momento. Al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos con esta sección, con esta que estamos jugando, donde no hacemos ningún análisis. Se trata de nuestras impresiones en caliente, algo a lo que hemos estado dándole durante, bueno, la última semana, y algo que hemos disfrutado o no. Ahí está la gracia de saber las sensaciones de cada uno de nosotros. Y en esta ocasión voy a empezar contigo, Aitor, que ya ha dicho que hemos pasado el mes spooky, pero hay cosas que todavía siguen ahí. Pues sí, porque yo creo que este año en el batallón Halloween va a durar 2 semanas, la que tuvimos la anterior, y en esta ocasión yo al menos sí que vengo con otro título que, a ver, no es que sea de miedo, pero la ambientación, pues oye, quieras que no, invita a seguir hablando como si estuviésemos en el mes spooky, ¿no? Se trata de Medieval, este remake que ha salido hace nada para PlayStation 4, y que yo de verdad tenía bastantes ganas de jugarlo, y no hablo como el melancólico chiquillo que tenía la Play 1 y que quiere revivir esos momentos, sino desde esa postura del que no lo jugó en su día y tiene cierta envidia de esos niños que sí que lo pudieron jugar y quería descubrir, joder, por qué caló entre tanta gente, al igual que pasaba con Spyro y con Crash, que afortunadamente también he podido disfrutar gracias a estos remakes también en las consolas de esta generación. Y tenía que completar ese trío con Medieval, ¿no? Entonces, además, me salió muy, muy baratito. Lo encontré a 25, 26 euros y dije, pues no se me escapa. Yo ya no cancelo mi reserva y voy hasta el final con ella. Y bastante contento, la verdad, con las sensaciones y con el juego en general. Para el que no lo conozca, pues básicamente nos encontramos con un juego de aventura que se desarrolla a través de niveles y en el que, bueno, nos encontramos en el reino de Galomir. Y en él hay un hechicero llamado Zarok que recurre a un gran hechizo, digamos, de necromancia para levantar de su tumba a todos los muertos de esa nación, ¿no? Para hacerse con el poder. Claro, lo que él no recuerda o no sabe es que entre todos esos muertos que ha resucitado hay uno, que es Sir Daniel Fortesque, no sé si esa es la pronunciación, pero al menos así es como lo llaman en el juego, que está perfectamente doblado al castellano. Luego hablaremos de eso. Bueno, está muy bien doblado por algunos. Luego hay otros que sí que me chirrían, sí, es verdad. Que sin duda es nuestro protagonista, ¿no? Nuestro Sir Daniel Fortesque, el prota de Medieval. Y vamos a tener que pararle los pies a Zarok y a toda esa legión de zombies, de muertos vivientes, de espectros y de arañas, de un montón de picherrajos de todo tipo, ¿no? Vamos a encontrarnos con una veintena de niveles distintos. Vamos a ir recorriendo Galomir de punto a punto, como una especie de selector de niveles. Y me encanta cómo se retrata al personaje de Sir Daniel, porque el juego te lo pinta como que es un héroe, el valedor, el que sin él no se hubiese ganado la gran batalla de Galomir por el rey peregrino, tal. Pero es que luego realmente te das cuenta de que es un pardillo este tío. O sea, es que cayó con la primera flecha del combate. Y realmente se crea ahí como una especie como de leyenda urbana que realmente no es así. O sea, me encanta ese tono humorístico que tiene el juego, ¿no? En cuanto al gameplay en sí, como digo, iremos avanzando por esta serie de niveles en localizaciones bastante, bastante pintorescas y vamos a tener que irnos enfrentando contra estos enemigos. Y a medida que vamos derrotando a estos rivales, nos va a ir apareciendo en el HUD un porcentaje que cuando llegue al 100% nos va a permitir desbloquear un objeto muy importante, hay uno por nivel, que son los cálices. Estos cálices lo que nos permiten es cuando llegamos al final del nivel con el obtenido, en vez de avanzar al siguiente nivel que tocaría, o también a bifurcaciones en las que también elegimos qué nivel queremos empezar antes, nos va a llevar a una sala especial que se conoce como Galería de los Héroes, y ahí, ofreciendo estos cálices a unas estatuas, pues vamos a ir consiguiendo nuevas armas, porque al principio empezamos con una espada y un escudo bastante, pues, basiquillos, pero luego pues vamos a irnos armando cada vez con bastante armamentística, ¿no? Desde pues arcos, ballestas, hachas, martillos, mejores escudos, mejores armaduras incluso, incluso objetos que nos van a permitir entrar a misiones o a fases secretas u opcionales. Entonces, tengo que decir, la sensación de progresión está ahí, y está bastante guay. Podemos llevar dos armas a la vez, vamos a poder ir intercambiando entre armas a pares, y como digo, vamos a contar con un códice en el que pues se nos va a narrar tanto la descripción de enemigos, de amigos, de bosses, porque hay también bastantes bosses en el juego. Y tengo que decir que la voz que narra ese códice me encanta. Me parece que es la mejor voz, el mejor doblaje que tiene el juego. Porque sí es verdad, y es verdad que me lo has recordado con la risa, Sergio, que en esa galería de héroes, que es donde básicamente se producen bastantes conversaciones, bueno, digamos que hay blancos y negros, ¿no? Digamos que hay alguno que está bastante guay. De hecho, hace poco subí a Twitter uno que me hizo bastante gracia, ¿no? El acentillo ese que tiene. Pero luego hay otros que es como, uf, parece que está leyendo de un papel, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de todo. Me he encontrado, tengo que decir, de verdad, no sé si por early adopter, por ese sentido, con algún bug que creo que todavía no han solucionado, no sé si han actualizado todavía el juego, pero ha habido algún bug de estos de los feos, no del típico que hace gracia porque, bueno, no se ve bien algún gráfico o lo que sea, sino que ha habido algún bug feo. En el caso de un puzzle, que ahí no voy a tampoco spoilear, pero hay un puzzle en uno de los niveles y moviendo algunos elementos de este puzzle me encontré con que había uno de ellos que ya no podía moverlo por la situación en la que se encontraba, y eso me obligó a reempezar el nivel de cero. A ver, no Madre supone mía. Muchísimo problema porque los niveles no son muy muy largos, pero hombre, ya estaba viendo casi la puerta de la salida, entonces me fastidió un poquito, fastidió la verdad que un poquito. Y luego también he tenido que mirar solamente una vez la guía del juego porque había un nivel que, digamos que había que salvar a unos aldeanos y si los mataban, ese porcentaje que digo para alcanzar el 100% del cáliz, pues bajaba. Bajaba ese porcentaje y ya no te permite llegar a ese 100%. Y no sabía cómo salvarlos y era una tontería que realmente nunca te la llegan a explicar como tal el juego. Y tuve que mirarlo, porque si no, no conseguí ese cáliz que me faltaba. Pero bueno, en general la experiencia ha sido muy, muy, muy satisfactoria. El juego no es tampoco muy, muy largo. Pero vaya, que por el precio del que me ha salido y siendo el juego que es, la verdad es que ahora comprendo un poquito más a toda esa gente que lo disfrutó de niño. Y que digo, si no lo habéis jugado nunca, si no tuvisteis PlayStation 1, pues yo creo que esta es la mejor versión para jugarlo. Sí que es verdad que en cuanto a mecánicas, pues tampoco ha variado mucho, ha querido ser fiel a cómo se jugaba en aquel momento, en cuanto a cámara, movimiento del personaje. Entonces, bueno, para el que no lo haya jugado, pues que sepa que aquí a un precio bastante bueno tiene la oportunidad. Las bases eran buenas, eso hay que decirlo. Pero también yo pienso que siento un precedente un poco extraño porque es un remake, pero muy uno a uno del original. O sea, los mismos planos, las mismas cámaras, las mismas animaciones. Que esto me ha sorprendido porque la animación de atacar es igual que en Play 1 y no sé hasta qué punto, dónde está la barrera del guiño u homenaje al trabajo conformista. Y el doblaje, quería decirlo, porque ya no solamente que la calidad sea irregular, que eso al fin y al cabo, bueno, hay que entenderlo fruto del contexto de cuando salió este juego. ¿Por qué? Porque la pista de doblaje no es que hayan vuelto a regrabarlo, es que las voces son las originales de Play 1. ¡Ostras! Claro, entonces, tú piensa, ¿cómo han tenido que hacerlo para que encajen las voces en los personajes? Para que sean las mismas animaciones. Es muy raro, ¿verdad? Pues sí, joder. Es que no han querido gastarse tampoco mucho más dinero en contratar a nuevos actores para que graben nuevas pistas, ¿no? En ese sentido, creo que es un título también un poco menor, yo creo, dentro, o se trata al menos de manera menor dentro del ecosistema de PlayStation. Y, hombre, da cierta penilla, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues me parece que el juego en sí está bastante bien. Y muy divertido. Es divertido, es muy divertido, la verdad. Bueno, pues eso es lo que perdura al final del juego. Si ya era bueno el original, esta al menos es una oportunidad, como es tu caso, de redescubrirlo, porque no todo el mundo tuvo o no jugó al original. Así que me parece genial. Y además, para estas fechas y ese precio reducido, se presta mucho acercarse a él. Y Atreides, en tu caso, a ver qué juego has traído por aquí. Pues nada, como hemos pasado por Halloween hace nada, bueno, si os acordáis, en el programa anterior, Javier RF mandó un audio, sí, y en ese audio hablaba, entre otras cosas, del Eternal Darkness. Y a mí me gustó mucho lo que contó. Miré un poco más, dije, pues tiene buena pinta. Digo, pues nada, para Halloween va a ser el que juegue. Y dicho y hecho, es el que he estado jugando. Y bueno, os cuento. Bueno, para empezar, Eternal Darkness es un juego de Silicon Knights, pero de la Silicon Knights anterior a Two Human, que fue donde se la pegaron. Ahí era cuando todavía hacían juegos muy buenos. Es un juego muy ambicioso y que además homenajea al padre de survival horror, al Alone in the Dark, porque al principio la protagonista, Alexandra Roivas, le comunican que su abuelo ha muerto y tiene que ir a una mansión para ver qué es lo que ha pasado. No se llama la mansión de Arceto, no dicen el nombre, pero vamos, empieza muy parecido. Luego, cuando llega allí, empieza a investigar y hay que encontrar una habitación oculta donde hay un libro que es el libro de la eterna oscuridad. Esto ya empieza a sonar un poco así. Y a partir de ahí empezamos a viajar a distintas épocas de la historia. Me imagino que es para intentar impedir que los antiguos recuperen su poder, porque te va revelando la historia paso a paso, pero no está tan claro. Tú lo que buscas es qué le ha pasado a tu abuelo y por qué ha aparecido muerto y sin cabeza. Pero la historia te manda al Imperio Romano, en el que llevas a un centurión, a Camboya, donde llevas a una bailarina, y vas intentando superar cada uno de esos capítulos, que si lo superamos conseguimos una nueva página del libro, que a su vez nos permite viajar a otra época de la historia e intentar ir avanzando. La mecánica es bastante familiar, sí, recuerda un poco a los Resident Evil. Puedes equipar a tu personaje con distintas armas, aparte de con la que apareces en el nivel. Puede correr, puede utilizar objetos e incluso magia. Y además van saliendo enemigos con los que puedes luchar o puedes huir, y trampas mortales que tienes que tener cuidado para intentar esquivarlos o al menos no activarlas. Hay una cosa que me ha gustado mucho y es que el personaje no es perfecto. En un momento dado, el centurión, en el primer capítulo, tiene que elegir entre tres máscaras, una roja, una azul o una verde. Y cada una de ellas te va a hacer susceptible o bien a la locura, a la magia o a los ataques físicos. O sea, que te baja el nivel de distintas cosas. Yo elegí la verde, y que es la que te hace más susceptible a la pérdida de cordura, porque estaba acostumbrado ya a eso. Yo dije, no voy a pasar nada. Y lo que ha pasado es que cuando aparecen seres sobrenaturales, empieza a bajarte mucho la cordura. Y la recuperas si cuando matas al enemigo, cuando lo derribas, lo rematas. Pero recuperas solo una pequeña parte. Lo bueno que tiene es que la pérdida de locura está muy bien representada, porque las paredes empiezan a sangrar, nuestro avatar empieza a gritar y asustarse en ciertos momentos, el escenario se empieza a inclinar, incluso me han llegado a teleportar a otras habitaciones. Pero parece ser que puedes llegar incluso a morir o a que empiecen a pasar cosas raras en la consola o en el ordenador. O sea, que van haciendo cada vez más lo de la locura. Me parece un punto estupendo del juego. Hay un detalle que puede resultar un poco raro, y es que la salud no se recupera automáticamente, sino que o bien solo tienes esa salud y más te vale cuidarte para conseguir llegar al final del capítulo, o bien encuentras algún objeto que te permita recuperar salud, como un collar que te permite varias veces invocarlo para que te recupere, para recuperar la salud. Pero la salud, ya digo, que no es como la magia, que sí se va recuperando, la salud no. Hay otra mecánica que me gusta mucho, que es la parte de los puzzles y los enigmas para poder ir avanzando, porque es fundamental el entender qué es lo que pasa y coger e ir haciendo puzzles que no son demasiado difíciles, la verdad, y las pistas suelen estar cerca y son bastante claras, pero son muy satisfactorios y tienen bastante originalidad. Y en cuanto a los combates, hay una cosa que me gusta y es que puedes elegir qué parte del juego, qué parte del cuerpo es el que quieres atacar. Así que puedes elegir decapitaciones o desmembramientos a voluntad, lo que le da un aliciente. En cuanto al apartado gráfico, bueno, el apartado gráfico me avisó Javi que no era nada del otro jueves, pero yo no tengo la GameCube, así que lo he emulado. Y lo he emulado con Dolphin. Y claro, al final lo he jugado con anti-aliasing, con filtros a 2K de resolución y se ve como un remaster cuidadísimo. Madre mía. Que a mí me ha parecido que se veía extraordinario. De hecho, he compartido alguna foto en la que lo ves y dices, joder, si es que tiene niebla volumétrica, un montón de historias que se ve muy, muy bien. Así que a mí me parece que tiene unos gráficos estupendos y los diseños son muy chulos, son de los de las épocas que van representando, están muy bien hechos y tienes diseños que corresponden a Roma, pero tienes diseños que corresponden a Camboya. No me acuerdo, Angkor Wat creo que es donde estaba exactamente. Pero vamos, que es una pasada el templo en el que están, está muy bonito, muy espectacular. Además, te da información el juego, no solamente por el libro ni lo que van leyendo, sino que tú puedes irte fijando y de ahí vas cogiendo información. Por ejemplo, en uno de los niveles hay unos murales enormes en los que, si te fijas, ves cómo hay una lucha entre los antiguos, entre los dioses primigenios, y quién ha llegado para intentar derrocarlos y demás. O sea, que puedes conseguir, que el lore está muy cuidado y puedes conseguir más información si no solo corres para intentar salvar la vida, sino te paras a mirar. Está muy bien. El apartado sonoro también es muy chulo. Tiene muchas voces que van sonando mientras tú avanzas. Supongo que por esto de la locura. Muy parecido a lo que años después se hizo con Hellblade. Pues algo similar, esas dos que van sonando. Así que bueno, el juego me ha gustado bastante, todavía no he terminado, estoy por la mitad más o menos, y seguiré con él porque miedo, no es que dé, pero sí está muy bien representado toda esa ansiedad y el pánico y la locura. Y sobre todo me gusta el que puedes eso, visitar distintas épocas y el poder elegir eso, por dónde atacas a los contrarios y lo que les puedes hacer. Vamos, sigues jugando es porque para los caguetas como nosotros no da tanto miedo. Efectivamente. Sí. No, pensé que iba a dar más miedo porque el Man of Medan no me había dado nada. Dije, pero ahora este que es famoso, es un survival, ya verás. Pues no da miedo, pero en cambio la historia es muy absorbente, así que salgo ganando. Y fíjate, hoy que hablamos mucho de remakes con ese Medieval, bueno, el tuyo se ve ya 4K con emulador y tal, pero más allá del tema técnico, ¿en las mecánicas has notado el paso del tiempo o podríamos llevarlo a 2019 perfectamente? Bueno, hay que tener en cuenta que como está pensado para la GameCube, utiliza realmente un joystick. Entonces la cámara es fija. Eso sí lo notas, porque en algún momento dado intentas coger y cambiar la visión y girarla y eso, y no se puede hacer porque te mueves como te mueves y es fija la cámara que te enfoca. Entonces, bueno, pues si quieres investigar, tienes que recorrer la sala entera, correr alrededor para poder llegar a los lados, pero no puedes coger y mirar desde donde estás a ver qué hay. Eso sí, por ejemplo, sí lo he notado, pero en lo demás no, es bastante llevadero. Además, puedes correr, lo que también se agradece mucho para evitar varias trampas, pero también para poder moverte rápido cuando ya has tenido que volver un par de veces o tres porque estás haciendo un puzzle y te hace pasar por el mismo pasillo. Entonces, no, la verdad es que están bastante bien. No, ha envejecido fenomenal, sinceramente. No se me ha hecho nada pesado ni un juego que me sintiera que esto sería muy bueno entonces, pero ahora me cuesta. Por ejemplo, si te soy sincero, me cuesta mucho más meterme en Metal Gear que en este. Por el manejo. Hoy, precisamente, no sé si es buen día para hablar de Metal Gear con esto de Kojima. Vale, me refería solo a los controles, que me parecen mortales los de Metal Gear. Aún así, el tema de la cámara yo creo que es más un problema, o no sé si llamarlo problema, es una decisión de diseño, ¿no? Más que de limitación de hardware, porque al final el GameCube, el mando tenía dos joysticks, ¿no? O sea, sí, podías, tiene la C. Podías haber usado la palanca C para girar la cámara. Pues no, no la utilizas para eso, la utilizas, ahora mismo no me acuerdo para qué es, para lo que la usaba, pero no servía para la cámara es fija y lo ves ahí. Bueno, sí, también es que en ese momento tenía mucho éxito y de hecho acababa de salir en GameCube el Resident Evil, Entonces, pues supongo que siguieron la misma tónica. Además, las cámaras fijas tienen una ventaja narrativa, y es que te preparan lo que quieran y te lo vas a encontrar, porque no vas a ver lo que viene. Entonces, supongo que sí, que habrá sido por eso. Pero sí lo echas tú de menos cuando estás acostumbrado a cambiar la cámara. Eso es. Pues me parece interesante, dos juegos, los dos de miedo, o al menos que te meten en situación, en una semana que ya estamos pensando en otra cosa, que estamos pensando en los Game Awards, que estamos pensando en ese final de fiesta, final de año. Los polvorones. Los polvorones, pero bueno, siempre hay tiempo de volver atrás. Blade Runner. También. Que ya estamos en el año de Blade Runner, en 2019. Qué fuerte, sí. Cómo pasa el tiempo. La ciencia ficción, desde luego, hay cosas en el día a día que parecen ciencia ficción. Así que nos quedamos con eso. Creo que ahora sí que sí podemos irnos a la despedida del programa de hoy. Programa diferente, programa con un montón de noticias, con una entrevista que espero que le haya gustado a todo el mundo, porque es un tema interesantísimo bajo mi punto de vista. Y que, Aitor, nos vemos la semana que viene o cuando se tercia. Nos vemos la semana que viene, y de verdad que estoy contando los días, no para Death Stranding, sino un poquito más allá. Están calentando ya motores para esa serie de The Witcher que se va a estrenar en Netflix, que el otro día hubo un tráiler. Y de verdad que yo, como cliente que pago religiosamente mi Netflix, estoy deseando que llegue diciembre para amortizarlo, vamos, como ningún otro mes, yo creo. Pues yo lo que estoy esperando es 15 de noviembre, Pokémon. ¡Chin, chin, chin! Oh. Ya queda menos. Además, justo cuando estamos grabando, hoy ha sido un día de locos, porque Twitter lleno de trending topics, de hashtags, mencionando a los Pokémon, porque se ha filtrado un montón de diseños y yo no quiero saber nada. He bloqueado, he silenciado a todo el mundo que se ha puesto a compartir información. Quiero jugar al juego y encontrarme un bicho que yo no conozca. A ver si pues lo consigo. Hay brecha de seguridad por parte de Game Freak, ¿no? Que se les haya escapado a dos semanas. Hay quien dice, las malas lenguas, que son ellos mismos los que lo filtran. ¡Masuda! Que lo hemos pillado. Por cierto, y ya acabamos. Hay un vídeo muy bueno en YouTube de los creadores de Pokémon haciendo curry. Lo tenéis que ver. Vale oro. Pero bueno, Atreides, nos vemos el jueves. Sí, nos vemos el jueves. Yo mientras, para el jueves ya habrán liberado la nueva versión de Redemption, la de PC, que fui débil y en cuanto tuve oportunidad me la he comprado y estoy deseando echarle mano. Así que bueno, luego ya veremos lo que viene después. ¿El qué? ¿Qué? Forajido siempre. Por supuesto. Sí. Y nada, y afortunadamente han retrasado el Black Sad, con lo cual me da un poquito de tiempo para poder jugar. No para acabarlo, pero para jugar, aparcarlo cuando salga el Black Sad, que creo que sale el 14, y continuar después con él. Así que me parece a mí que Pokémon no me voy a poder acercar, aunque quisiera, porque no me va a dar tiempo. Y que no quieres, también hay que decirlo. Y eso influye, pero vamos, pero porque me parece enorme, un universo inmenso y de tantos años implantado, que es que tengo que empezar de cero y no sé nada. O sea, que pues mira, es el Let's Go de ponerse. Viene muy bien para empezar, ¿sí? ¿Eh? Sí. Totalmente de acuerdo. Yo solamente diré que en esta casa somos de Team Sobel, o Soble, como queráis llamar. Aquí a muerte con el inicial de agua. Lo dejamos en este punto, amigos. Nos vemos la semana que viene aquí en el Batallón Pluto. Un saludo.